Desde Panamá hasta México, sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña y se informa con nosotras y nosotros sobre el acontecer mesoamericano. Les saludamos Noelia Alfaro. Y Joaquín Tapia, queremos agradecer a todas las radioemisoras que nos transmiten y hoy nuestro saludo especial para El Salvador, a la Radio de Todas y Radio Variedades. De inmediato, los titulares de esta emisión. A 7 años del golpe de Estado en Honduras, integrantes del movimiento social reflexionan sobre sus acciones y el rumbo político de su país. Detención arbitraria de 6 ambientalistas en Nicaragua genera repudio dentro y fuera de ese país. Sociedad civil guatemalteca se opone a que se vuelva a realizar el desfile militar. En Nicaragua. 5 hombres y una mujer jóvenes, integrantes de la caravana mesoamericana por el buen vivir, fueron detenidos en el municipio de Nueva Guinea, en Nicaragua. 2 días después fueron expulsados del país en circunstancias irregulares. La polémica situación ha generado la condena de la sociedad civil nicaragüense. Sobre este tema nos amplía nuestro compañero Nelson Rodríguez desde Radio Universidad de Managua. Diferentes organizaciones de la sociedad civil nicaragüense se manifestaron en contra de la actitud del gobierno que preside Daniel Ortega por la expulsión de 6 jóvenes integrantes de la caravana mesoamericana por el buen vivir. Los 6 jóvenes fueron detenidos el sábado pasado por la Policía Nacional cuando realizaban una capacitación con campesinos de la comunidad de La Fonseca, en el municipio de Nueva Guinea, en el centro del país, uno de los lugares por donde está establecida la ruta del proyecto canalero, la cual es rechazada por miles de campesinos. La policía se los llevó detenidos presuntamente para investigarlos por el uso de explosivo, lo cual fue desmentido por el Consejo Nacional por la Defensa del Lago, la Tierra y la Soberanía, con quienes se habían coordinado para la visita. Francisca Ramírez, coordinadora del Consejo, negó los señalamientos hacia los jóvenes y exigió al gobierno información sobre los detenidos. Bueno, nosotros fuimos interrogados por la policía desde las 7 de la mañana del día 26 hasta las 3 de la mañana del día 27, donde realmente fue una escena que nunca en la vida la esperábamos, donde la policía llegó, donde estaba el pueblo emocionado aprendiendo, llegó como si éramos unos delincuentes, a las 3 de la mañana desmantelaron todo lo que los muchachos tenían ahí, el pueblo se opuso y dijo que no iban a sacar la buseta hasta que revisáramos que allí no había nada que tuviera que vincular, allí no se encontró nada, tenemos declaraciones del comisionado mayor, donde él después desmiente y dice que no encontraron nada. Y que en ese trayecto nos preguntaban como si estuviéramos vinculados a bandas grandes. La policía en la oficina que me tuvo por 2 horas entraba y salía y decía que nosotros era un caso grave, que estaban vinculados con un grupo de la Z mexicana, algo así. Siempre decían cosas que nosotros estábamos involucrados. Y eso nos preocupa porque realmente sentimos que es una intimidación, que el gobierno quiere terminar nuestro movimiento, pero esto nos da fuerza y le damos gracias a todo Nicaragua, a todas las personas que se solidarizaron con nosotros, a las comunidades que estaban movilizándose porque decían que no íbamos a permanecer presos. Eso le damos gracias y les agradecemos mucho, porque a ellos los sacaron con engaño, ellos se vinieron solo con su ropa puesta, porque la policía la sacó con engaño, como había una población grande en ese medio que ellos llegan a levantarnos a nosotros, ellos nos dicen a todo el pueblo, solo van a ir a dar una declaración a la policía y ya regresan a seguir con su taller. En tanto, Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, dijo que acompañaron a los integrantes del Consejo a exigir información de los 6 jóvenes ambientalistas que estuvieron desaparecidos durante 3 días. Finalmente, la fiscal del Ministerio Público, Hazel Borge, informó que los jóvenes no estaban detenidos, solo en proceso de investigación, pero al día siguiente las autoridades informaron que los jóvenes fueron puestos en la frontera de Honduras y Costa Rica. Vilma Núñez, presidenta del CENID, dijo que fue un acto de represión y de violación a los derechos humanos que hizo el gobierno no solo hacia los jóvenes extranjeros, sino al pueblo nicaragüense. Entonces consideramos que aquí se ha sentado un precedente de violación, no es precedente, eso ya es una continuidad de violación a los derechos humanos de estas personas, pero definitivamente Daniel Ortega, incluso con esas irresponsables y temerarias afirmaciones, quedó muy mal parado. si es verdad que se muestra, ¿verdad?, ya el retroceso en que van su vez abrupto, ¿verdad?, porque debido a la presión popular y a la unión de todos los actores involucrados en la lucha por el canal y en la liberación de estas personas, lo que los hizo retroceder, porque la orden prácticamente que dio con sus irresponsables afirmaciones Daniel Ortega era de que los acusaran prácticamente de terrorismo al estar manipulando explosivos, dijo él, de manera irresponsable. Entonces ahora lo que hay que buscar es cómo establecer las debidas responsabilidades. Pienso yo que se irrespetó totalmente al cuerpo diplomático, a los diplomáticos que se vieron involucrados en esto. Y a mí me parece que quien está deteriorando la imagen de Nicaragua, ya viéndolo desde otro aspecto, es el mismo presidente de la República. La expulsión fue condenada por los diferentes sectores de la sociedad civil nicaragüense, quienes realizaron protestas en diferentes puntos de Managua repudiando el acontecimiento. Los miembros de la caravana mesoamericana por el buen vivir, que fueron expulsados por el gobierno nicaragüense, la integraban 3 mexicanos, un español, un costarricense y una joven argentina. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Y tras la liberación ocurrida el lunes 27 de junio por la noche en las fronteras con Costa Rica y Honduras, los activistas hablaron de la experiencia durante su detención. Los jóvenes describieron la experiencia como muy violenta e insisten en que su detención fue arbitraria. Como escuchábamos en el reporte anterior, uno de los detenidos es Byron Reyes, un joven costarricense. Por esta razón, activistas de este país se pronunciaron y se movilizaron, exigiendo la libertad de los jóvenes y el respeto por sus derechos. Fabiola Pomareda nos amplía la información. Después de 55 horas de detención ilegal y arbitraria, 6 jóvenes de distintos países integrantes de la caravana mesoamericana del Buen Vivir fueron expulsados por el gobierno de Nicaragua. El caso revive las constantes agresiones que sufren defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas e investigadores en ese país. Activistas nicaragüenses denuncian que las comunidades se han convertido en territorios de excepción, donde el gobierno ha suspendido sus derechos y los de ciudadanos extranjeros también. El pasado sábado 25 de junio fueron detenidos el costarricense Byron Reyes, el español Daniel Espinosa Jiménez, los mexicanos Salvador Tenorio Pérez, Emanuel de la Luz Ruiz y Eugenio Panceli Chávez y la argentina Ana Laura Rodríguez. Ellos estaban impartiendo un taller sobre tecnologías alternativas y cómo hacer hornos ecológicos en la comunidad de La Fonseca, en Nueva Guinea, Nicaragua. Este lugar está a 200 kilómetros al sureste de Managua y es una de las zonas que será afectada por la construcción del canal interoceánico. Los jóvenes visitaban Nicaragua en su camioneta como parte de la caravana mesoamericana del Buen Vivir, que también estuvo en la zona sur de Costa Rica hace unas semanas. Byron Reyes es integrante de la Asociación de Iniciativas Populares DITSO y de la Coordinadora de Lucha Sur-Sur. El coordinador de DITSO, Jeffrey López, habló al respecto. Byron andaba en Nicaragua como parte de lo que se llamó la caravana mesoamericana del Buen Vivir. Esta caravana mesoamericana es una iniciativa de jóvenes de diferentes lugares de Mesoamérica que andan por Mesoamérica, por distintos países, impartiendo talleres sobre tecnologías alternativas. Eso es importante decirlos. En la actividad en que Byron fue apresado no era una actividad contra el canal, no era una actividad contra la pretensión del gobierno nicaragüense de construir el canal interoceánico, no era una actividad tampoco de movilización ni de proselitismo, era un taller en la comunidad público, abierto, donde estaba la comunidad invitada, donde se estaban dando una capacitación de cómo hacer particularmente hornos de leña de bajo consumo energético, y este taller estaba siendo impartido por Byron y los compañeros en coordinación con personas de la comunidad de Nueva Guinea. La policía usó como pretexto para llevarse a los jóvenes un incendio que se dio cuando estaban construyendo los hornos ecológicos que usan poca leña. Un joven de la comunidad echó un papel con fuego dentro de un estañón que todavía tenía residuos de gasolina, y el estañón se incendió y provocó una pequeña explosión. 15 oficiales de la policía llegaron y se llevaron a los 6 jóvenes de la caravana y a 4 líderes del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía. Los policías dijeron que estos estaban manipulando explosivos y poniendo en peligro la vida de las personas. La detención de los jóvenes y el no saber nada sobre su paradero, ni siquiera por parte de las autoridades consulares, desató medidas de presión en Nicaragua y muestras de solidaridad en Centroamérica y México. El lunes se realizó una manifestación a las afueras de la Embajada de Nicaragua en San José. Los arrestos que se dan en Nicaragua, a diferencia de los que se podrían dar, por ejemplo, acá en Costa Rica, siempre son muy oscuros, siempre son poco transparentes, no se da la información que se da en un arresto necesario, no se da un seguimiento de los arrestos, pocas veces hay, digamos, que se cubra por medio de la prensa, ni nacional ni internacional. Esas eran las palabras de Amanda Castro, nicaragüense radicada en Costa Rica y productora audiovisual. La presión surtió efecto. Primero, el gobierno liberó a las y los activistas del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía. Al no poder presentar cargos penales contra los jóvenes de la caravana del Buen Vivir, el gobierno de Nicaragua los expulsó en una operación que realizó en total hermetismo. El lunes 27 de junio, a eso de las 8 de la noche, Byron Reyes y Ana Laura Rodríguez fueron dejados en Tablillas, frontera en la zona norte de Costa Rica. Los demás compañeros fueron dejados en la frontera con Honduras. Las autoridades de migración costarricense y compañeros de DITSO recibieron a Byron Reyes. Se le hizo un chequeo médico que confirmó que está en buen estado de salud. ¿Pero qué pasó entre el sábado y el lunes y dónde estuvieron los jóvenes? Cuando la policía llegó a La Fonseca, solo les dijo que los iban a llevar a Nueva Guinea para que hicieran una declaración. Pero al llegar ahí les quitaron sus pasaportes y los encerraron en un cuarto en las oficinas de migración en Managua. Según narró Ana Laura Rodríguez al diario La Prensa, el sábado los interrogaron uno a uno desde las 9 de la noche y hasta las 3 de la madrugada del domingo. Tanto Ana Laura Rodríguez como Byron Reyes contaron que la experiencia fue muy violenta, de hostigamiento, manipulación de información y llena de amenazas. Dijeron que los interrogadores les recordaron todo el tiempo a los desaparecidos en Ayotzinapa, México, y a los desaparecidos en Argentina. Que les decían, por ejemplo, que si estuvieran en México ya los hubieran desaparecido. También narraron que realmente los quisieron incriminar con el tema del canal interoceánico y hacerlos ver como opositores al canal. No fue sino hasta el lunes, casi a las 4 de la tarde, que les devolvieron sus pasaportes y los sacaron de migración para ir a dejarlos a las fronteras. Lo que indica es que el gobierno ha convertido toda la zona del canal en una zona de excepción donde no hay derecho ni para los nacionales ni para los internacionales, queriendo infundir terror en todas las personas que de manera solidaria se han apersonado en esa zona. Así lo señaló la asesora legal del Consejo Nacional en Defensa de la Tierra, el Lago y la Soberanía, Mónica López Baltodano, en una conferencia de prensa en Managua. Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, desde julio del 2014 se están dando en Nicaragua detenciones sin orden judicial. Encierran a la gente en la cárcel de El Chipote por largos periodos y no informan sobre su paradero. También se les está manteniendo incomunicados, no se les deja ver a sus familiares ni que reciban asistencia legal. Estos procedimientos se están aplicando a campesinos que luchan contra el canal interoceánico, a sindicalistas contra la mina de limón y hasta a ex cañeros víctimas de insuficiencia renal crónica que reclaman una justa indemnización. Habla Amanda Castro, productora audiovisual. El gobierno de Nicaragua, la mafia de los Ortega Murillo, se ha encargado de silenciar o de intentar silenciar y de criminalizar las protestas que se generan a través de la construcción del canal. Hay muchos pueblos indígenas, muchos pueblos campesinos que se están manifestando en contra de esto, muchas personas que están apoyando, y no es la primera vez que el gobierno intenta criminalizarlos, siempre tras una cortina, ¿no? Y siempre atentando contra la libertad y contra los derechos humanos. Para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, el país está retrocediendo en materia de gobernabilidad y de participación, y las puertas de solidaridad se están cerrando por estas actuaciones del gobierno. En el caso de La Fonseca, Nueva Guinea, está claro que se violentaron una serie de derechos como la libertad individual y la garantía del debido proceso, tanto a los nacionales como a los extranjeros. Desde San José, Costa Rica, y para el informativo Voces Nuestras, reportó Fabiola Pomareda. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. Hola, soy Bruno Cotto, de la Red de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos. Yo apoyo la ley porque quiero más contenido costarricense en los medios de comunicación. Por eso, le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. En Guatemala. Defensoras y defensores de derechos humanos exigen al presidente Jimmy Morales que se retracte de su decisión de volver a celebrar el desfile militar que se dejó de realizar durante varios años por respecto a las víctimas del conflicto armado interno. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas nos comparten las reacciones de activistas sobre este tema que señalan esta como la decisión más inoportuna después que ha tomado el presidente en lo que va de su gestión. El desfile militar vuelve a las calles tras 8 años de suspensión. El ejército asesinó una y otra vez. Como piensan desde el odio, hacen todo al revés. Tras una decisión del presidente Jimmy Morales. El mismo fue suspendido en el año 2008 por el gobierno de Álvaro Colón por considerar que el mismo era una ofensa para las víctimas del conflicto armado interno. La decisión del ahora presidente Jimmy Morales ha sido tomada como una ofensa a la memoria por parte de defensores y defensoras de derechos humanos, quienes instan al presidente a retractarse e impulsar acciones a favor de la memoria histórica. Idubina Hernández, Seguridad en Democracia, SEDEM. La decisión del presidente Jimmy Morales de promover de nuevo el desfile militar en Guatemala y precisamente el 3 de julio, que es la fecha en la que las tropas mercenarias ingresaron cuando derrocaron al gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, es un insulto a la memoria, es una afrenta a la sociedad guatemalteca y una muestra de la más absoluta ignorancia y falta de sensibilidad a las atrocidades sufridas por el pueblo de Guatemala después de la invasión de 1954. Mario Polanco, Grupo de Apoyo Mutuo GAM. La decisión del presidente Jimmy Morales constituye un retroceso para el país. Solamente fue una apología al terror. Se vuelva a este tipo de prácticas que lo que va a generar es polarizar aún más a la sociedad guatemalteca. Creemos nosotros que debe recapacitar y debe evitarse que esto ocurra. No solo es apología a quienes tanto daño causaron a la población, sino que además representa un gasto innecesario para el país. Paula Barrios, Mujeres Transformando el Mundo, MTM. Como Mujeres Transformando el Mundo consideramos que es una medida equivocada de parte del presidente de la República. En términos generales, estamos en tiempos de construcción de la paz y no tiene ningún sentido regresar ese desfile. Yo invito al presidente de la República a que se centre en las prioridades de este país, en consolidar la paz, y eso tiene que ver con la memoria y la verdad. Y ahí sí le hacemos la invitación, generar acciones conmemorativas de la memoria de todas las personas desaparecidas, torturadas y masacradas durante el conflicto armado interno, y sobre todo que se realicen acciones en materia de los delitos cometidos contra mujeres. Estamos en total rechazo, repudiamos el desfile militar, lo consideramos una medida muy inoportuna en este momento. El poder logró que se anulara el proceso. Empresarios dinosaurios forzaron el retroceso. Juan Francisco Soto, Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, CALDH. Lo vemos de una forma que puede ofender a las víctimas en el sentido de que todavía existen procesos de justicia transicional que no se han resuelto, y creemos que primero debe de resolverse esta situación, que el ejército de Guatemala debe abrir sus archivos